Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. De verdad que estamos pues tratando de encontrar nuevas cosas. Ya hemos visto que mucho de lo que ha pasado en Música Híbrida pues ya ha tenido resonancia. Entonces, cada vez sentimos que se nos cierran un poquito las propuestas, y no porque no haya, sino porque creemos que pues que nosotros estamos metidos en otro tipo de calidad de músicos, de propuestas, y pues pensamos que nos está costando un poco de trabajo. Pero bueno, la propuesta de hoy nos parece bastante interesante. Ya lo habíamos contactado hace algún tiempo, pero ya saben, los tiempos muchas veces no nos permiten pues hacer una entrevista luego. Y aparte, pues ya pues es un proyecto que conocimos hace bastante tiempo, pero no como su proyecto solo, sino en otros proyectos, como fue Güereques, si mal no recuerdo, y en otro proyecto que se llamaba Tocamundos. Tocamundos. Ajá. Y también muy interesante ambos proyectos. Y bueno, pues ahora está aquí solo. Entonces, pues ya se oyó tu voz. Me gustaría que te presentaras así rápidamente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu proyecto? Y así, a grosso modo, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? Bueno, mi nombre es Alfonso Garcés. Y el proyecto que hoy presentamos acá en la entrevista es Ian Toc Toc, que es básicamente mi proyecto solista. Entonces, ¿de qué va este proyecto, Alfonso? Nace por esta curiosidad de jugar con elementos tal vez no tan comunes en la música. En Ian Toc Toc me pongo a jugar con matracas, hago percusiones con matracas, hago percusiones con máquinas de escribir. Hay algunas canciones que llevan justamente el ritmo con la máquina de escribir. Y bueno, pues instrumentos convencionales, ¿no? De cualquier cantautor, la guitarra. Integro también el ukulele. A veces me acompaña una acordeonista, la buena amiga Florencia Pérez de Alba. Y bueno, básicamente yo tenía ganas de hacer mis canciones, de jugar con mis letras, de volverme un poco el que está enfrente. Eso fue más por condición, creo yo, porque no encontraba como alguien que quisiera cantar las canciones, y pues tuve que aventarme yo al final. Jamás me había visto como cantante, no me considero realmente un cantante, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. Y en Toc Toc pues combina las dos cosas que más me gustan en esta vida, ¿no? Que es la música como tal y la literatura. Oye, ¿y cómo te inicias en la cuestión de la música? Cuéntanos un poquito de esos, hagamos un flashback. Ajá. Y cuéntanos en qué momento te interesó la música, okay. En qué momento tuviste contacto con ella, qué rollo. Yo empecé a tocar la batería, tuve mi primer clase de batería a los 14 años. Un buen amigo es el que me dio esta clase de batería. Y de ahí comenzó como esta espinita por la música. Ya tenía yo una melomanía ahí, gracias a la influencia de un primo muy cercano. Pues me acercó ahí a Pearl Jam, a Nirvana, a Beatles. Mi padre era más también rocker. Sí, mi padre también era muy fan de Beatles. Y bueno, también yo era súper fan de Caifanes en la secundaria, ¿no? Me encantaba escucharlos. En fin. Yo empiezo con esta primer clase de batería. No tenía una batería como tal. Esta anécdota sí me gusta contarla siempre. Yo aprendo a tocar la batería ya más en forma con las sillas de mi casa. Acomodaba las sillas. Tenía unas baquetas ahí horribles, casi palos de escoba. y me ponía a practicar los movimientos que me había enseñado este compañero, ¿no? De enseñarme ya cierta teoría en la batería. Y entonces empezaba yo a ejercitarme con el sonido de las sillas, ¿no? Afortunadamente esas sillas pues ya no tenían polvo, ¿no? Estaba chido, que las sacudía siempre. pasa el tiempo, pues yo empiezo a ahorrar, compro una batería tiempo después. Y bueno, así ya sabes, ¿no? Lo que nos pasa a muchos, formas una banda con algún vecino por ahí, empezábamos a tocar algunos covers por ahí, hasta que entro a Limba, a una escuela de iniciación, a la número 4, para ser específicos, y ahí comienzo la formación. Entro a percusiones. Todos los que hemos pasado por el IMBA sabemos que la formación es más clásica. Sí. Entonces, pues claro, para mí es un giro, ¿no? Porque pues, si uno viene de ser rocker completamente y entras a las percusiones clásicas y dices, ok, ¿y esto qué es, no? Pues uno se lleva muchos zapes de realidad. Obviamente la formación se hace más grande. Y de ahí, pues del IMBA. Bueno, comencé a tener la formación y de ahí salto a la superior, pero a la de jazz. Tengo una formación más en forma baterística, pero ya como inclinada hacia el jazz. Y de ahí, aquí con el buen colega Orlando, pues yo estudié comunicación también ahí en la UAM Xochimilco. De hecho, creo que somos colegas de tutora, porque Guiomar nos guió en... Saludo a Guiomar. Sí, saludo a Guiomar ahí. Sí. Nos guió hacia las artes Jedi de los movimientos sociales. Así es. Y pues así. Oye, pues qué bien. Oye, pues qué te parece si vamos con una primera canción tuya. Está ¿Cuál muy sería, bien. Alfonso? ¿Qué quieren escuchar? Creo que pondría primero... Aquí tengo que saber, podemos poner las que están también como en vivo en el YouTube, ¿sí? Pues vamos a jugar con esta canción. Gracias. Que se llama Fragmento Amoral. Y justo verán que es una canción que lleva una percusión muy peculiar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ian Tok Tok y regresamos en un momento. Amor boca a boca, amor en pizcas, como rompecabezas, en breves dosis, fragmento amoral. Amor espiral, amor de viajes, amor de mochilas, amor de espera, amor para llevar. La palabra creada por su voz. Gracias. Te llevo conmigo en los pasos que doy. Amores de espejos. Amor entre sombras, amor entre grietas, amor sin cordura en nuestras siluetas. Amor de pan y café, amor a cucharas, amor fotográfico, amor en escenas dibujándote. La palabra creada por mi voz. Gracias. Me llevo conmigo en los pasos que doy. palabra creada por su voz. Gracias. Te llevo conmigo en los pasos que doy. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ian Tok Tok. Estamos aquí en el centro, aquí en la calle de Regina. Está muy apacible, ayer llovió, ayer hubo un hongo de lluvia, me dicen por ahí, que inundó toda la parte de Iztapalapa. Y aparte estamos grabando una semana antes, estamos en un 11 de septiembre. ¿Y para ti qué significa el 11 de septiembre, 11 de Alfonso? Septiembre, mano, justo hoy estaba rememorando esto. Me encontré un libro que contiene todos los discursos, tal vez discursos más importantes, y claro, documentados que hay sobre, de Salvador Allende. Uh-huh. Pues ¿cuántos años se cumplen? Fue en el 46. Fue en el 73, ¿no? Fue en el 73. El golpe de estado acá de Pinochet. 73, 46 años. Justo a eso me suena el 11 de septiembre. Este libro lo encontré. Ajá. Por ahí lo editaron. La verdad no recuerdo la editorial. Ahí lo tengo. Y vienen estos discursos que dijo, incluido el último. El último que dijo ahí en la radio chilena. Pues ese estuvo fuerte, estuvo... Pues está cabrón, ¿no? Que te estén bombardeando y tú defendiendo una patria que te la robaron, ¿no? Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si justo Allende hubiera optado por dejar la Casa de Moneda? Sí, Casa de Moneda, ¿no? Uh-huh. Si estoy mal, me pueden poner un zape de corrección, perdón. Mi memoria a veces no es tan buena. ¿Qué hubiera pasado si hubiese abandonado y de repente tratar de contraatacar de alguna manera? No lo sé. No sé. Siempre me pregunto eso. Híjole, sí, sí, es una muy buena pregunta. Hoy, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves la democracia? Si hablamos un tanto así, porque recordemos que si algo que dejó Salvador Allende fue una verdadera democracia, ¿no? Tuvo que hacer... chanchullos, como dicen por ahí. Ni violencia. Ni violencia, exacto. Justo, ¿no? O sea, ¿Hoy cómo ves todos estos procesos, Ian Tok Tok? Changos. Los procesos democráticos, mano, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? No sé qué... A veces siento no nos están dando atole con el dedo. ¿Sabes? Bueno, ahora lo tuvimos acá con este presidente actual que tenemos, ¿no? Uh-huh. Acá en México, que podemos volver a creer en la democracia, ¿no? No lo sé. Pero estos procesos democráticos, yo ya no sé si son disfraces o son verdaderos. No sé. ¿Cómo hacer para generar una verdadera democracia ahí, Ian Tok Tok? ¿Qué nos robaron y qué deben de devolvernos? Nos robaron la creencia en las instituciones, man. ¿No? O sea, ¿quién cree en las leyes hoy en día? Yo creo que eso es un descontento general. No creemos en las leyes. Ves un policía en la calle y dices, no le creo. Y no siento que represente la seguridad. Si vas a poner una denuncia de algo, vas al Ministerio Público, tampoco crees en esa institución. pues lo que está pasando con las chicas, ¿no? Que han denunciado violencia, golpes, violaciones. Con tanto feminicidio, mano. O sea, creo que nosotros lo vivimos como hombres, ¿no? Tú vas en la calle y si una chica por azares va enfrente de ti, digamos que vas del metro a cualquier lado y ya es de noche, así sean las 8 de la noche, y una chica va enfrente de ti, la chica inmediatamente se pone alerta y te ve como una amenaza. Yo no las culpo. Claro. No las culpo, mano. Pues hasta uno dice, venga, siento tu desconfianza, mano, porque, pues claro. Ya... Ni acercarte, ¿no? Sí, no, ni decirle nada. Lo más que puedes hacer es o irte más lento o tratar de irte para otro lado para que no se sienta amenazada, ¿no? Claro. O sea, desde esos lados. Tengo amigas, amigas cercanas que han puesto denuncias sobre acoso y las juzgan. Desde la ropa que llevan puestas, desde tú provocaste al agresor, etcétera, no sé. Está jodido. Es terrible, creo que eso sí, tienes mucha razón. Pues Ian, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Ian? Vamos a cambiar la situación un poquito con el tema. Vamos, este es el sencillo. Ajá. Es el sencillo del proyecto. Es una canción llamada Astrolabio. Se llama así porque es una canción de búsqueda, tal cual. Escúchenla, es muy linda. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ian Tok Tok y regresamos en un momento. Si alguien se ha perdido entre esta bruma puede enloquecer. Ya no hay forma alguna de que encuentres huellas hechas por tus pies. Es un laberinto que dibuja formas para hacer soñar. Todo es un ensueño, todo es una trampa, pero sonreirás. Nuestros cuerpos se comienzan a romper. Es un laberinto, la sabiduría no puede crecer. Busco entre los astros, entre latitudes, aprender a ver. Seré un cosmonauta que dibuja formas. Lo seré. Lo seré. Lo seré. Lo seré. Aprender a ver, ser un cosmonauta que dibuja forma. Lo seré. Lo seré. Lo seré. We'll be right back. puede que encuentres huellas hechas por tus... Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ian Tok Tok y pues estamos aquí hablando un poquito, parece que este segmento se puso un poco intenso, pero oye Ian, ¿en qué tanto te inspiras, por decirlo? ¿Qué tanto te gusta, de qué tanto te gusta hablar en tus canciones? ¿Cuáles son los temas recurrentes de los que, pues, que te apoyas para poder expresar lo que crees, lo que piensas? Yo puedo decir que soy un ñoño. Sí, soy un ñoño. Los temas pueden ser variados. Pues si ya checaron las canciones, Fragmento Amoral juega con la palabra amor. Es una canción muy ñoña, que es totalmente dedicable a las personas que queremos. Esta canción de Astrolabio, como ya vieron, es una canción de búsqueda. Me gusta jugar con las palabras. Ya comenté que la literatura es algo que me atrae bastante. La literatura latinoamericana me gusta un buen. Arreola me gusta bastante. Y bueno, podría enlistar a varios más, ¿no? Y varias. Me gusta pensar en el amor, en la amistad. Los temas son así, salen de repente. ¿Qué significa el amor ahora, Ian? Porque de repente también, digamos, en las tesis de Bauman, de repente hablaba que el amor líquido y muchos como que no aceptan que parece ser... Bueno, Bauman sostiene en este libro que los amores son rápidos, son efímeros, no hay un peso y no hay una responsabilidad. Sí, como si fueran desechables, como exacto, si fueran de rápida reacción y como si fuera una sopa instantánea, mano, ¿no? Como pum, ajá, ponle algo caliente a esta, te la acabas y el que sigue, o quien sigue, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa visión y si realmente se está dando o qué pasa con estas características del amor, Ian? Yo creo... tiene que ver con los momentos actuales que vivimos. En efecto, vivimos en una... estamos sujetos a una sociedad que consume todo inmediatamente, ¿no? Estamos en la época del desechable. Creo que sería más correcto decir la inmediatez, ¿no? Entonces, queremos todo a la orden, queremos todo muy rápido. Y digo queremos porque me incluyo, ¿no? Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta de eso. Creo que el amor, regresando a ese tema central, es una construcción. Me refiero a construcción con que es algo en los que estamos involucrados en una relación de amor. Y ojo, no solo es amor de pareja, ¿no? Puede ser amor a tu familia, amor a tus amigos, amor a tu trabajo, a tu vocación. Es un proceso de estarle chambeando, de estar trabajando, de estarlo nutriendo. Y justamente cuando el amor cae en esta inmediatez, creo que ahí es donde puede joderse. No creo en esta construcción del amor romántico, ¿no? De dar todo sin esperar nada a cambio. Siempre he creído en un equilibrio. O sea, cuando tú hablas, estás esperando que alguien te escuche. Claro. O que el otro hable y tú lo escuchas, ¿no? Al final es eso. Siempre es un proceso de equilibrio. Cuando caemos en este amor de inmediatez, pues me parece que no estamos hallando ese equilibrio. Estamos esperando consumir algo rapidísimo para ver qué más sigue. Y no estamos siendo pacientes para esperar los frutos de nutrir una amistad, un trabajo, un amor de pareja, como un proyecto musical, mano, ¿no? O sea, si uno espera que en un año tengas los resultados que esperas de, cualquiera que sea tu objetivo de un proyecto musical, pues no, mano. Tú sabes también que, claro, que lleva mucho tiempo, ¿no? Si vas a cosechar un EP, unas canciones nuevas o tener conciertos o demás cosas, hay que ser pacientes. Ahí está el amor también. Hay que estar nutriendo todo esto. Y justo no caer en el amor líquido, no caer en la inmediatez donde las cosas son desechables. Sí, ¿no? Y también una característica es este juego que también se da en las redes. Tú como comunicador, de alguna manera también estás inmerso en este ciberespacio en el cual pues ya estamos inmersos, ya es como muy difícil de que te escapes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas también de toda esta parte en donde se ha hecho una vorágine, unas montañas de información y en donde pues tú como músico, yo como músico o como productor de un programa, pues estamos en paralelo con otros millones, ¿no? De lo mismo, digamos. Yo creo que el internet, vaya, la web en general, es un arma de dos filos. Porque pues puedes usarlo a tu favor, informándote de varias cosas. O puedes caer en esta inmediatez. Incluso, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando una noticia es falsa, viaja inmediatamente y se hace viral, pero en segundos, mano. Entonces, pues puedes ver videos de gatitos o de perritos y te ríes o dices, oh, qué ternura. Puedes ver memes y videos idiotas y también reírte mucho. O puedes ver noticias durísimas sobre la democracia, sobre feminicidios o las situaciones políticas y sociales que vivimos en el mundo, ¿no? En general. Si uno utiliza las herramientas del internet a su favor, puede ser algo que va a rendir pues buenos frutos. Puedes volverte alguien muy consciente de la actualidad en el mundo, ¿no? Y bueno, fácil, estábamos hablando de Salvador Allende, puedes googlear Salvador Allende y te informas de volada, ¿no? Te van a salir un montón de artículos, de libros y de tesis que hablen sobre el golpe de Estado, ¿no? Contra Salvador Allende. Eso. O puedes solamente inundarte de basura en el internet y esa es la parte que tal vez no queremos que suceda, ¿no? Pero sucede en su mayoría. Entonces, pues es solo eso. Hay que saber utilizar estas herramientas a nuestro favor para formar personas conscientes. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Ian? La siguiente, vamos a presentar una canción que justo está dedicada a los amigos y a las personas que amamos. Es una canción llamada Guatemala. Y bueno, pueden encontrarla en el YouTube. Está en vivo, junto a un gran pianista que es guatemalteco, el buen Javier Arribillaga. Y bueno, esto es Guatemala. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ian Tok Tok y regresamos en un momento. Mi tristeza disfrazada mis ironías, carcajadas sin salida, con los llantos he bailado toda la vida. Yo los guardo y sonrío dentro de mi alma tía. cuando quieras. Ven a iluminar mis días. No te olvides. Las sonrisas son compartidas. Hay un eco en su voz que resuena toda la vida. Yo me quedo donde nacen tus alegrías. Las sonrisas son compartidas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ian Tok Tok. Y bueno, pues ya nos platicaste también que eres comunicólogo, estudiaste comunicación social, ahí pues somos prácticamente colegas. Y pues también le enviamos otro saludo a Yomar, que es una maestra sensacional, que es muy bondadosa, muy solidaria. Y de verdad que apreciamos mucho su trabajo. Pues si está oyendo este programa, pues le mandamos muchos saludos. Sí, muchos saludos a Guiomar. ¿Y de qué te sirve esta carrera de comunicación social? Digamos que yo te veo más inmerso en la música y no tanto en las cuestiones de comunicación, pero ¿qué tanto te ayudó la carrera de comunicación a lo que es hoy tu onda de música o simplemente es otro rubro donde pues, no utilizas las herramientas que podrías utilizar? ¿Qué rollo con eso, Ian? Es una pregunta muy interesante. Puedo decir que lo que me dio la carrera de comunicación es complementar la música. Uh-huh. En realidad, cuando estoy inmerso en la música, la carrera de comunicación siempre me complementa. Creo que ya no los puedo separar, no los veo como separados. esta formación de comunicación, esta formación musical van de la mano siempre. Entonces, la comunicación me enseñó lo que me hacía falta en la música, vaya. Pues tú lo sabes también, ¿no? O sea, mover el proyecto, desde darle el concepto, hacer las redes sociales de del proyecto, hacer las relaciones públicas, estar consiguiendo conciertos, estar viendo cómo funcionan las redes sociales, cómo hacerte de repente pues un poquito presente, ¿no? En cualquiera de las plataformas, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Bueno, la formación Guamera, todos los que hemos pasado por la UAM, pues siempre nos marca, ¿no? Esta conexión social, esta conexión de conciencia, esta conexión de conciencia que hay hacia el mundo, pues. Hablando de Guiomar, pues Guiomar creo que a todos sus alumnos nos da siempre un zape de realidad, ¿no? Sí. Siempre nos dice, hey, infórmense de esto, ¿no? Como, estos son los zapatistas. O vivimos en esta sociedad donde hay estas injusticias. Entonces, pues siempre queda esa espinita de conciencia, de realidad. La comunicación te deja eso, en el caso de la UAM, ¿no? A mí me dejó no olvidarme de las injusticias. Y tal vez suena un poco, no sé si hasta choteado, pero pues a veces cuando uno hace una canción trata de hablar también de esto, de la realidad en la que vivimos, no sé. En algún momento habrá canciones de protesta de parte de Ian Tok Tok también, como haciendo alusión a situaciones no agradables que pasan al menos en nuestro país. Oye, y como músico, ¿qué tanto te has desarrollado? Cuando te conocí con Huereques, que fue para mí un proyecto sensacional, porque los encontré en plena calle, Coyoacán, y que hicimos una entrevista y que quedó ahí. Digamos, también yo como un poco incipiente en mis instrumentos de grabación, pero creo que fue una sesión muy bonita porque fue muy orgánica, ¿no? Y luego de ahí te vi saltando a otros proyectos. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué onda? ¿Qué es lo que pasa de repente con los proyectos? Y no de manera particular, sino en general, ¿qué pasa cuando de repente pues tienes que también hacer a un lado, sino que de repente empiezas a interesarte por hacer otros proyectos? Sí, pues es eso. Se trata de... Yo creo que se trata de los objetivos que uno tiene, ¿no? Al final. Con Huereques, pues era una fusión interesante, ¿no? Entre, pues esta... nuestra compa Elo, sí, que aparte es una... pues es una amiga de... no podría decir que de toda la vida, porque no la conozco de toda la vida, pero pues es una de mis amigas más cercanas, ¿no? Una persona que quiero mucho. Huereques era un proyecto donde fusionábamos estas raíces del folclore mexicano, con ukulele, con voz, con cello, con guitarra clásica. Era un sonido rico ahí, ¿no? De Huereques, bueno, pues antes estaba Tocamundos también, ahí pues yo era el baterista, bueno, soy el baterista, y era una música totalmente distinta, ¿no? Gypsy jazz, fusiones de ritmos latinos, música del mundo, música balcánica, música folclórica de Europa del Este, etcétera, ¿no? Muy bueno también. Sí. Que por cierto también los entrevistamos. Sí, que también nos estuvo ahí. Los Tocamundos. Te decía, pues son objetivos. De repente, pues uno ya no puede estar como en todos los proyectos y tiene que saltar. Yo tenía ganas de hacer el Ian Tok Tok. Y bueno, en Ian Tok Tok lo que sucede es que también me vuelvo un one man band de alguna manera. Sí, hay momentos donde, pues ya lo verán después en unas sesiones que vamos a grabar pronto, me pongo un bombo de un lado, unos hi-hats del otro, traigo la guitarra, traigo un kazoo o una armónica o el ukulele, y entonces empiezo a tocar todo eso y a cantar. Y ¡órale! Estaría bueno verlo. Está interesante. O juego con el Loop Station también, ¿no? Empiezo a grabar una base con la voz, con la guitarra, y de ahí me voy pasando otros instrumentos y vamos haciendo pues varias capas de loops, vaya. Y es eso, no es que los proyectos no funcionen, sino que pues también son chambas, ¿no? Uno está en un proyecto y a veces los proyectos tienen pues un tiempo, ¿no? Y a veces uno tiene que cambiar, tiene que irse a otros lados para seguir haciendo cosas. Me pasa que a veces me contratan en otros proyectos y solo soy un músico invitado, yo hago lo mismo, ¿no? Tengo por ahí y creo que muchos lo tenemos, ¿no? La carpeta de músicos, como, ay, a ver, le voy a hablar a un bajista o una bajista, ¿quién puede tal? Un saxofonista, uno del trombón, uno de la tuba, ¿no? Un pianista, una cantante, un cantante. Entonces, pues pasa también eso. De repente te hablan para echar un jam o para un toquín y pues estás ahí. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una rola más? ¿Cuál sería? La siguiente canción... Bueno, la siguiente pieza musical sería... Esto es totalmente instrumental. Uh-huh. Y se llama Lo que dura un sueño. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Ian Tok Tok y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ian Tok Tok. Ya estamos en el quinto fragmento, lamentablemente, porque la plática se ha puesto muy, muy chida, muy bonita. Y bueno, pues en este segmento hablábamos prácticamente de lo que estamos oyendo. Pero a ver, cuéntanos, ¿ya tienes disco o no tienes disco? Estas, digamos, hemos pasado como sesiones que han sido grabadas en vivo. Son sesiones que están y que las pueden localizar en YouTube. Ya al ratito podrás decirnos tus redes, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estamos oyendo o qué pasa con el disco o apenas está el disco? ¿Qué rollo? A ver, cuéntanos. El disco está en preproducción. Justamente estamos haciendo arreglos para las canciones. Pronto entramos a grabar. Y yo creo, si todo sale bien, estamos en septiembre, si todo sale bien, para enero, febrero del siguiente año el disco estará listo. ¿Cuántas canciones piensas? ¿Es un EP o es como un álbum, 10 canciones, 8 canciones? Yo creo que sí serían aproximadamente entre 8 y 9 canciones. Hoy pues está nutridito. Sí, sí, sí. Ahorita lo que tenemos como grabado de estudio es el sencillo que ya lo mencioné, uh-huh. Astrolabio, que obviamente va a estar en el disco. Va a tener, claro, algunas modificaciones por ahí. Bueno, Astrolabio, pues ahí está presente. Y de las otras canciones, pues estamos en el proceso, ¿no? Como ya ya podrán escuchar ahí en YouTube, pues tenemos estas sesiones en vivo de Fragmento Amoral y de Guatemala. Claro que las versiones del disco van a ser muy distintas. Podrán escucharlas cuando esté el disco. Y eso. Estamos en el proceso. Oye, ¿y tú le apuestas también a sacarlo en físico o solamente lo vas a lanzar por plataformas digitales? Porque ahí ya ahorita ya como que hay una... Sí. ¿Cómo se dice? Una disyuntiva, ¿no? Ajá. Si hablamos en términos económicos, vaya, pues claro, es lo que ya, hablando de producción, pues no es redituable, ¿no? Sacarlo como tal en físico. Sin embargo, como yo tengo alma de viejito, como ya pasé por muchas reencarnaciones, yo creo, no sé, sí tengo ganas de sacarlo en físico porque sí soy amante de la textura, de ver un arte ahí. También ya tengo quien haga el arte del disco. Ajá. Pues bueno, si se asoman a las redes de Ian Tok Tok, podrán ver. Hay arte dentro de eso y pues tengo ahí a nuestra querida diseñadora de todo eso, Joana Prado. Saludo para ella y también el buen fotógrafo y productor de todo lo visual que es Fernando Kuhn, guatemalteco, también uno de los grandes amigos que tengo ahí. Soy amante de tener el disco en físico por ver el arte. Por tenerlo en las manos, por ver como toda esa textura, ¿no? Va a hacerlo táctil. Y claro, se lanza en formato digital, como todo. Pues acaba de pasar nuestra querida amiga Indira, que también es cercana de los proyectos musicales. Sí, sí. También tiene cosas con Elo Beat, como proyecto solista de ella. En el sencillo de Astrolabio, Indy grabó una de las voces justamente en los coritos. Ah, mira, qué ella chido. Está ahí junto con Elo. Elo es una de las voces, está Indy también cantando en ese sencillo. Pues bueno, la acabamos de encontrar. Esas coincidencias. Ajá, de la vida. ¿Y qué decíamos? Ah, el disco, pues eso. Sí quisiera sacarlo en físico porque pues sí soy amante de tener el disco en físico, no importa que no sea reditable, no importa que se invierta un dinero en él, quiero verlo físico y a quien lo quiera en su momento pues lo podrá tener y a quien no pues ahí estará en formato digital y bueno, querrá bajar o descargar alguna rola o todas las rolas, ya será que que vean ahí. Oye, ¿y se puede revelar el nombre o todavía no lo has, todavía no lo has trabajado? No tengo el nombre, no, aún no tengo el nombre. Hay algunos, sí, ya hay algunos, algunas opciones del nombre para el disco, pero no podría revelarlos aún. Y pues ya, solo cuando esté a punto de sacarse será con el nombre, estará ahí. A ver qué pasa con eso. Muy bien. Oye, pues ya para terminar, pues ¿qué te parece si nos dices tus redes? ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede escuchar también tu claro parte que sí. de tu material? Que digamos está en preproducción, pero bueno, ¿sí? ya tienes material ahí arriba. Sí, pues pueden checar las redes sociales, que en Facebook la fanpage es Ian Tok Tok como tal. Si lo buscan lo van a encontrar inmediatamente. Pueden encontrarme en Instagram también, Ian Tok Tok, el canal de YouTube, igual Ian Tok Tok. ¿Qué más tenemos? Twitter, igual Ian Tok Tok, ahí está. ¿Qué más me falta? Spotify, Deezer, igual me encuentran como Ian Tok Tok. El SoundCloud, para los que todavía tenemos nostalgia con SoundCloud, porque uno encuentra cosas maravillosas en SoundCloud. También tengo el canal de SoundCloud, que también es Ian Tok Tok. Ahí hay algunas cosas muy viejas que incluso tendría que asomarme porque ya no recuerdo bien qué tengo. Pero por ahí hay también piezas de Ian Tok Tok. Y ya. Y ya, muy bien. Oye, pues ha sido un gusto entrevistarte. Ya teníamos pues ya teníamos la cita desde hace muchísimo tiempo, pero hasta apenas, y qué bueno que se está dando esta entrevista. Te agradecemos mucho, y bueno, ya para despedirnos, pues ¿con qué rola nos vamos? Ya no tengo más rolas grabadas, podríamos hacer algo en vivo si quieres. No, pues perfecto, para nosotros sería perfecto. Ok. ¿Y qué rola nos vas a tocar? Esta es una rola que también estaría incluida en el disco, que se llama... El nombre completo es Acerca de los Reencuentros, pero cuando la estamos montando con más músicos, regularmente la tomamos como Reencuentros, porque estar diciendo Acerca de los Reencuentros pues es bastante, ¿no? Pero bueno, Acerca de los Reencuentros. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Quiero que me digas si tú me extrañas, si de alguna forma has pensado en mí, si todas las cosas que nos pertenecieron, que nos formaron sueños, se han perdido ya. Entonces yo me alejo, triste y derrotado. Entonces yo no quiero que seamos necedad. No quiero llorar ni verte llorar. Laran, pararun, naran, pararun. Da-dum, da-da-dum. Dime lo que piensas, lo que necesitas, cuáles son tus miedos si te hago soñar. Lo puedo intentar, deja que te muestre. No existen fronteras, que hay muchos paisajes, conmigo hay libertad. Quiero que seamos dos en este sueño, que volemos juntos y que seamos más. Yo te haré soñar. Para pam, pa pa pa pa para pam, ta ta ta ta para pam,